Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos Que de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa Que de Última. El tema que nos convoca el día de hoy es responsabilidad cultural y para ello tenemos hoy unos invitados súper chéveres que estamos muy seguros de que a ustedes también les van a encantar muchísimo. Antes de avanzar con nuestros segmentos, quisiera contarles que este es un programa de la Comunidad para el Desarrollo Humano, que justamente es un organismo humanista que trabaja en varias de las líneas de derechos humanos que nosotros les contamos todas las semanas. Esto les contamos porque siempre queremos dejar abierta esta puerta que si a ustedes les interesan los temas que los que nosotros conversamos en nuestros programas, pues pueden escribirnos al chat de la radio para poder seguir aprendiendo todos en conjunto. Bueno, pues quisiera también agradecer a la Casa de la Cultura por permitirnos transmitir por este espacio. Quisiéramos también recordarles que pueden escucharnos también por la radio los días sábados de 8 a 9 a través de la Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y quisiéramos invitarlos también a que nos sigan en redes sociales, en Facebook como @quedeultimaradio y en Instagram como quedeultima. Bueno, pues sin más, pasemos a nuestro primer segmento, que es Aprendiendo en Colectivo, donde nos acompaña nuestra amiga Joa con un invitado muy especial que ya vamos a conocer. Hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo. Acompáñanos y desaprendamos todo lo que nos enseñaron desde lo impuesto y co-construyamos este caminar desde otros aprendizajes posibles. Hola, hola con todos y todas, bienvenidas a una nueva transmisión de nuestro programa. Este es un espacio de Aprendiendo en Colectivo, donde hablaremos sobre estos aprendizajes alternativos que surgen justamente desde la naturalidad y desde la esencia propia de cada persona. Este es un espacio en el que nos permitimos abordar temas, expresar perspectivas que nos permitan acompañar significativamente a los niños, niñas y adolescentes. Hoy nos acompaña Dimitri Manga desde Perú, quien es un pedagogo musical, técnico del folclore, se desempeña como investigador cultural, músico y además profesor. Es asesor conjunto del Centro de Música y Danza de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además dirige un proyecto de música, investigación y educación llamado Pacha Huacay Monán. Creo que lo estoy pronunciando más o menos, pero tú ya nos vas a contar un poco más, Dimitri. Y desde este proyecto de música, de educación y de investigación, en uno de los videos que realizó Dimitri, menciona que tocar los instrumentos musicales incas sirve para orientarse, curar las penas y además para que el miedo no entre. En este sentido, podemos decir que en interacción con estos instrumentos musicales tiene un poder de sanación, de conexión con el ser y además con integridad de uno mismo. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto de conocerlos. La verdad que estoy muy contento de rápidamente haberlos conocido de una a todos y además de estar conectados con este espacio que están generando en Ecuador, que es para nosotros son los hermanos del norte. Y nosotros esperamos ser los hermanos del sur de ustedes. Así que, bueno, eso en primer lugar. y luego decirles que yo llevo por lo menos unos 40 años soplando las flautas de tubos, de cañas, que siempre se han soplado en nuestro continente, ¿no? En nuestro espacio. Entonces se cruzó la cola del gato que está y hemos soplado siempre estas cañas, y es muy importante esta conexión que tenemos con las flautas, con el viento, y ha sido lo que a nuestras culturas les ha permitido vivir, sobrevivir, expresarse, ¿no? Entonces, no es poca cosa, es bastante esto. Y esto que mencionaste, ¿no? Era justamente como una recopilación etnográfica, en realidad, sobre la Antara o sobre la Andara, que ustedes conocen también allá con nombres parecidos, y era el relato de un caballero que en la noche, para regresar a su casa, tenía que pasar por un cerro oscuro y grande, y tenía que enfrentarse a la oscuridad y al miedo. Entonces él usaba este instrumento para justamente vencer el miedo y para ahuyentar a esta energía oscura que salía de la montaña, ¿no? Entonces servía por eso, para ahuyentar el miedo, para no perderse, además, porque luego, cuando iba llegando a su casa, su familia escuchaba que tocaba la flauta y sabía quién era el que venía. Entonces había este relato muy, en realidad, que parece como algo, digamos, una anécdota, pero realmente es una experiencia real. La gente en las comunidades toca las flautas para eso, para ahuyentar el miedo y para orientarse, ¿no? Entonces, es como una metáfora de que también, si vimos ese instrumento, ahora esta Antara, que es una Antara de la cultura Nazca, una réplica de una Antara de hace como casi 2000 años, entonces, hace 2000 años que se venía ahuyentando con estos instrumentos todos los temores, ¿no? Y que se venía acompañando y que se venía construyendo también cultura, identidad y el sonido, que es tan importante, ¿no? Hoy en día el sonido es súper importante, porque el sonido nos va guiando a través del espacio, ¿no? Incluso con la tecnología el sonido está presente siempre. Entonces, desde antes el sonido ha sido muy importante, y el sonido también tiene una identidad, ¿no? ¿Cuál es nuestro sonido? ¿Cómo encontramos nuestro sonido? Entonces, por eso esta mención es muy importante en un sentido figurativo, pero también en un sentido más real, también de verdad, de no obviar este sonido, de no perdernos de este sonido, porque es un sonido que nos está guiando en una línea de hace bastantes siglos, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Y desde este relato que nos cuentas, Demetri, en la actualidad encontramos espacios ya que ofrecen formación en pedagogía musical, integrando la cultura, que buscan además una educación de calidad y que sea intercultural. Paulo Freire, quien es un referente muy importante en la educación, decía: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear oportunidades para su propia producción o construcción. Dimitri, me gustaría que ahora nos compartas acerca de tu proyecto educativo, que integra instrumentos musicales incas para niños, niñas y jóvenes. Sí, en realidad son instrumentos que yo le llamaría más bien prehispánicos, precolombinos. En México, por ejemplo, le llaman precortesianos, porque es antes de la corte, de la colonia, ¿no? Entonces, y que llegan hasta los incas. Realmente, quizás el video que ustedes vieron era un video que tenía más como este objetivo de lo inca, que es lo más conocido, ¿no? que es lo que más se conoce como las culturas de acá, pero realmente ahí en el Ecuador hay unas culturas increíbles, Huangala, Bahía, Valdivia, que son además anteriores a las que ha habido acá, son en el tiempo, cronológicamente, ¿no? Más antiguas que las Moche, y que además hemos recibido todo un conocimiento que hasta ahora hay esas rutas de transferencia de conocimiento del norte al sur, ¿no? Si uno va acá al norte de Perú, a Piura y a los departamentos que están por el norte, la similitud con lo que ustedes tienen en Ecuador es increíble, y realmente, bueno, las fronteras muchas veces están como impuestas también como espacios que a veces nos separan, ¿no? Entonces, todas estas sonoridades de estas culturas, en primer lugar, son un trabajo que yo empecé hace como unos, 18 años. Venía ya trabajando con los instrumentos de uso actual, digamos, que se tocan actualmente, pero encontré que estos instrumentos provenían de otros, de más atrás. Entonces, trabajé en un proyecto en un museo que tenía por propósito registrar 2.000 instrumentos que estaban en el Museo de Arqueología y Antropología en Lima, y pude empezar a conocer uno por uno y a tocar cada día muchos de esos instrumentos que no habían sido soplados hace 1.500 o 2.000 años, y eso era muy impresionante para mí. En la noche yo me soñaba muchas cosas porque sentía que esas sonoridades, y bueno, a veces también decía, tal vez estoy ingiriendo alguna sustancia que ha estado enterrada ahí y me pasará algo o no me pasará nada, pero era mucha la curiosidad que tenía por soplar cada día esos instrumentos y por verlos y por tocarlos, objetos de hace mucho, y eran muchos además, no era uno u otro, sino cada día tenía cinco, y así como por 5 años. Entonces lo que quedó en mí fue una experiencia, digamos, de empezar a pensar en ese mundo de antes y de empezar a pensar en cómo construyeron los instrumentos y cómo para nosotros eso es un enigma. Y además ese enigma y ese interés por el pasado, creo que en nosotros, en todo nuestro continente, como parte justamente de los derechos, es muy importante, porque todo ese pasado nos ha sido, digamos, nos ha sido cortado, y esa historia nos ha sido, ha llegado a nosotros a las justas, casi, porque ha habido extirpación de idolatrías, ha habido una cultura que ha sojuzgado a otra, y todo un proceso de mestizaje que para nosotros es, digamos, nosotros somos producto de todo ese mestizaje, y todavía no nos hallamos, ¿no? No estamos tan claros en qué realmente somos. Entonces tenemos también el derecho a saber qué somos, a encontrar una verdadera identidad. Es como si un niño no supiera quién fueron sus padres y tuviera ese derecho a saber de dónde proviene. Entonces también somos una cultura que necesita saber de dónde viene. Y al nivel de la música, del sonido, que decíamos al comienzo que es tan importante, necesitamos saber de dónde sonoramente venimos. Entonces, es por eso que yo seguí con esta tarea, a pesar de que el proyecto acabó en el 2009 más o menos, pero seguí con la tarea y empecé a construir los instrumentos, aprendí a construir los instrumentos en cerámica, y aprendí también a diferenciarlos, a conocerlos, y empecé a darle también un sentido, digamos, de traerlos a hoy día, es decir, de empezar a tocarlos ahora, no verlos como una pieza de museo, sino a darles vida, a tratar de darles vitalidad hoy, ¿no? Entonces, yo generé este proyecto que se llama Pacha Huacay Munan. Pacha es espacio o tiempo. Huacay es el verbo de llorar, pero a la vez, acá mucho, llorar significa también hacer sonar algo, ¿no? El llanto es una expresión sonora. Y los instrumentos lloran muchas veces, ¿no? No porque la melodía es triste, sino porque toda la gama de sonidos que tienen está expresando muchas cosas, alegría y llanto y todas las emociones. Y Munan es el verbo de querer, entonces es como que el tiempo quiere cantar, hacer, el tiempo necesita expresarse. Y yo veía en estos instrumentos que estos instrumentos necesitan expresarse, ¿no? Entonces, por ahí viene el nombre del proyecto y sentía también que este proyecto, bueno, tiene por un lado la idea de hacer como una performance con los instrumentos, incluso con la música electrónica, con de todas las formas en que se pueda, ¿no? Y a través de historias también, a través de lo oral, ¿no? De las historias. Y por otro lado, realizamos exposiciones de esto porque hay que organizar todo este material sonoro, porque son una cantidad de instrumentos y hay que ubicarlos etnohistóricamente, dar datos arqueológicos sobre ellos, hay que reconocer todo. No es como ahora que tenemos las guitarras, los saxos, entonces todos ya sabemos de dónde provienen y cuál es el rango que tienen. En cambio, estos instrumentos no los conocemos. O sea, sabemos que hay algunos, pero todo esto es un panorama muy extenso que hay que conocer. Y por otro lado, lo pedagógico, ¿no? Cómo hay que transferir toda esta información a las personas, y en especial a los niños y a los jóvenes. Y en este caso se juntaba la posibilidad de construir los instrumentos con la cerámica y otros materiales, y luego descubrir estos sonidos y poder tocar con estos instrumentos. Entonces todo es una tarea verdaderamente multidisciplinaria y gigante. Yo la veo gigante y realmente siento que voy avanzando de a poquitos. No puedo avanzar, digamos, con todo, pero vamos avanzando en diferentes frentes, ¿no? Entonces, es muy importante esto, y sobre todo, justo estos días, acá en Lima, va a haber un evento de investigación sobre el sonido y las culturas musicales, lleva el nombre de una maestra mía que ya nos dejó hace varios años, pero que ella para mí significó mucho porque me involucró en esto, me permitió involucrarme en esto, y ella defendía mucho el derecho a la cultura. Ella decía que el derecho a la cultura estaba consignado en los dentro de lo que son los derechos humanos. Y hay un artículo ahí que es el derecho a la propia cultura. Entonces, realmente todos los seres tenemos derecho a expresar nuestra propia cultura, sea una cultura aprendida, sea mestiza, sea nuestra cultura originaria, la que sea, pero tenemos el derecho a expresarla y a disfrutarla y a conocerla. Entonces las entidades tienen que proporcionarnos estas posibilidades de acceder a nuestra cultura o a la cultura en general. Entonces es un derecho humano, verdaderamente, y justamente ella defendía esto mucho. Ella se llamó Chalena Vázquez Rodríguez, era norteña, era de Piura, muy cerca de ustedes, y tenía esto muy claro. Ella fue musicóloga y sobre todo fue una conocedora de las culturas de todo nuestro país y de todo el continente. Estuvo muchas veces también en Ecuador, difundiendo todos los trabajos. Ella trabajó mucho las culturas afroperuanas, las culturas andinas, etcétera, y veníamos trabajando con ella esta parte que era las culturas prehispánicas. Entonces, esto es lo que te puedo decir con respecto a este tema. Y desde la conexión que has generado con los instrumentos musicales, resaltando toda la historia cultural que hay detrás, y lo que mencionas también, esta parte de los derechos que tenemos, quiero contarte que aquí en Ecuador, específicamente en el sistema de educación, se integró la educación intercultural, que además es bilingüe y muy necesaria en estos tiempos. Y según Inka Shamana, que es un sueño pedagógico, menciona que la interculturalidad es la interacción entre dos o más culturas, pero lo lindo que dicen aquí es que todos estamos en un mismo nivel, todos somos vistos desde lo horizontal y con mucho respeto. Desde tu experiencia, Dimitri, cuéntanos, ¿qué aprendizajes y habilidades desarrollan los niños y además los integran con esta interacción con los instrumentos? Sí, mira, me parece que los conceptos que hay sobre, incluso sobre la educación, las formas de aprendizaje de la música, de la valoración de los hechos musicales como culturales y sociales, es muy limitado. Viene, digamos, de una manera, para empezar, en las escuelas, en la educación formal, el arte tiene un rol como secundario, como, digamos, no tiene un rol fundamental. Entonces, para empezar, esto debería ser un derecho de que todos reciban educación artística, por llamarle de algún modo, e integral, ¿no? Que integre todas los conocimientos en general. Pero por otro lado, que la información que se reciba sea justamente intercultural, pero además intercultural en el, como lo estás planteando tú, porque toda nuestra vivencia realmente es intercultural. O sea, estamos todo el tiempo recibiendo cosas de otras culturas. Eso es imposible de rechazarlo. Todo el tiempo estamos recibiendo elementos de otras culturas. Pero lo que tú has dicho es fundamental. Que todos esos elementos estén en un espacio de horizontalidad y en el que además haya que reconocerlos. Los que no están reconocidos, haya que explicarlos y traerlos y ponerlos como algo evidente. Entonces, eso es un trabajo pedagógico y hay que desarrollar, el conocimiento a ese nivel, ¿no? Porque no solamente es cómo uno puede aprender mejor algo, sino cómo necesitamos aprender para también, como seres sociales, estar mejor, como ejercer nuestros derechos íntegramente, ¿no? Entonces, no solamente es la necesidad de recibir información, sino qué tipo de información y si esa información es pertinente a nuestra sociedad y a nosotros como seres integrales, ¿no es cierto? Porque nosotros no somos seres aislados, vivimos en un espacio determinado, en comunidades, en una sociedad, ubicados en determinados espacios. Entonces, toda la educación tiene que ser coherente con todo eso, ¿no? Si no, es sesgado. Entonces, en ese sentido, este proyecto provee de estos elementos que nos permiten ubicarnos culturalmente en el tiempo, incluso no solamente en un tiempo corto, sino en un tiempo largo hacia atrás, que nos permite conocer y no perdernos de esto, porque esto está enterrado y podría ser que simplemente lo dejemos enterrado, pero ¿por qué nos vamos a perder de eso? Si eso está ahí, acá Lima está sobre un montón de edificaciones, y toda la ciudad está llena de edificaciones y entonces estamos parados sobre otra cultura y esto hay que conocerlo porque es el espacio por donde caminamos habitualmente. E históricamente también estamos encima, ¿no?, de muchos procesos. Entonces, esto nos permite reconocerlo y a los niños y jóvenes les permite conocer esas sonoridades, ¿no?, darse la oportunidad de conocer otras sonoridades y también, en el caso de que nuestro proyecto también está vinculado a la construcción de los instrumentos, entonces, experimentar con estos saberes que son parte de nuestra cultura desde hace miles de años, que es el trabajo con la cerámica, con los materiales orgánicos, y cómo a través de ellos descubrir el sonido, Entonces, hay muchas cosas realmente ahí por conocer, ¿no? Uh-huh. Y Dimitri, me quedo con esta frase que mencionas, vivimos en comunidades. Y ya para ir cerrando por tema de tiempo, estamos en tiempos que nos invitan a generar justamente redes de intercambio, de apoyo. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos buscarte y tener más información? Sí, bueno, yo tengo un canal de YouTube y un canal y una página en Facebook que es Dimitri Manga, ¿no? Yo nací en el Cusco, o sea, más al sur, y mi familia Manga es una familia que solamente es de ahí, y me pusieron Dimitri porque leían muchos libros rusos, muchas novelas. Entonces todos los de mi generación se llaman Vladimir y Dimitri. Es algo rarísimo, pero así fue, como ahora ponen Jonathan y no sé qué, igual fue en esa época. Entonces, como Dimitri Manga me encuentran, pero también desarrollo con algunos compañeros acá en Lima este proyecto Pacha Huacaimuna, sobre todo con un compañero con el que seguimos, que es un estudiante, ya está acabando la especialidad en musicología, y él es un gran músico multiinstrumentista, y con él desarrollamos esta tarea y tenemos Instagram, Facebook y canal de YouTube donde ponemos nuestros videos y también hacemos como videos sobre instrumentos, sobre temas específicos en la página de Pacha Huacaimunan, ¿no? Que es así nos encuentran, como Pacha Huacaimunan. Ahí tenemos toda la información, videos, conciertos que hemos participado en seminarios académicos, en universidades, en escuelas, en los talleres de cerámica, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo pueden encontrar ahí. Dimitri, queremos agradecer tu participación y por acompañarnos hoy con tus conocimientos, que seguramente lo has ido formando en este camino de irlo creando día a día. Eres siempre bienvenido a nuestro programa Que de Última. Así terminamos en nuestro segmento. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y un verdadero placer conocerlos y compartir con ustedes este momento. Saludos, gracias. Saludos hermanos de Ecuador. Mucha fuerza. Gracias, te enviamos un abrazo. Muchísimas gracias, Joan. Muchísimas gracias, Dimitri. Qué chévere que estuvo todo lo que nos contaron, todo lo que nos compartieron. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y bueno, pues amigos, ahora pasamos a nuestro segundo segmento, que es Tones para los Preguntones. Y por ahí nos quedamos con Lore y Diego y con una invitada súper especial que tenemos el día de hoy. ¿Y quién? ¿Y qué? ¿Y cómo fue? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den. Esto es Dones para los Preguntones, un lugar en donde el qué, cómo, por qué, cuándo, cuánto, dónde, dejarán de ser preguntas. Es hora de preguntar, es hora de reclamar, nos tienen que contestar, no podemos esperar. Y la democracia, ¿dónde está? Queremos vivir en libertad. Bueno, hola, hola, bienvenidos a todos. Vamos a empezar nuestro segmento Humanizarte, donde nuestro objetivo y frase ya célebre de nuestro programa es revolucionar desde el amor. Así que para hoy, para esta revolución, tenemos a una invitada muy especial, Lucía Llanes. Ella es gestora y productora cultural de la Fundación Quito Eterno. Ha trabajado por más de 15 años en proyectos culturales y artísticos para la educación y apropiación del patrimonio cultural. Además, su acción e intereses se enfocan en el teatro para el cambio social, la gestión para el desarrollo local y el patrimonio cultural. Es parte de varias redes locales y de la Red Internacional de Mujeres por la Cultura. Hola Lucía, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Lore, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Sebas y yo vamos a hacer esta entrevista para ti. Estamos muy contentos de tenerte, así que vamos a empezar un poquito, metámonos directamente a la cultura. Nuestra primera pregunta para ti es una pregunta específica, concreta. ¿Qué es, desde tu perspectiva, o por qué desde tu perspectiva es importante la cultura para la sociedad y para el ser humano? A ver, es importante porque la cultura define quiénes somos. Es la transmisión de un montón de información, de prácticas, saberes, costumbres, lengua, formas de pensamiento que nos han ido heredando del pasado y que me resonaba mucho esto con lo que dijo Dimitri, justamente porque es toda una transformación de cosas que tenemos ahí delante nuestro y que nos permiten entender lo que somos. Entonces no es algo que va de paso, no es algo que debemos leer, memorizarlo, sino que es algo que experimentamos día a día, ¿no? Y que si lo entendemos bien, lo asimilamos, podemos transformar también nuestras relaciones, entender el territorio en el que habitamos de una forma consciente. Y eso es para mí una de las cosas más importantes que te permite entender la cultura. En efecto, Lucía, nos mencionas que es una herencia que nos van dejando y justamente la pregunta va como ligada a este aspecto. Muchas veces se dice que la cultura se ha ido perdiendo, que ya no hacemos lo que hacían nuestros ancestros, que los jóvenes de ahora hacen ciertas cosas diferentes. Entonces, ¿consideras que la cultura se ha ido perdiendo o en realidad podríamos decir que se ha transformado? Yo creo que la cultura se transforma todo el tiempo. Pero, claro, hay ciertas prácticas y formas que son parte de la cultura, que tienen que ver con el pasado, que muchas de ellas nos permiten entender quiénes somos. Pero no podemos tampoco negar que hay ciertas prácticas y ciertas maneras culturales también que nos han transmitido un sistema muy inequitativo. Entonces, es importante por eso verlas, cuestionarlas, repensarlas todo el tiempo. Desde mi trabajo personalmente, cuando hablamos mucho del pasado, hay gente, estudiantes, por ejemplo, que nos dicen, bueno, y ustedes nos dicen todas estas cosas porque quieren que vivamos como hace 800 años, y es como, no, pero es importante saber lo que pasó hace muchos años, incluso antes de la conquista, en la misma conquista, para saber cuál es nuestra cultura hoy, y cómo se ha ido transformando, y cómo se va a seguir transformando también a partir de nuestro entendimiento. Chévere, Lucía, muchísimas gracias. Justo lo que acabas de mencionar es parte de la revolución, así que gracias por esta respuesta. Quiero desviarme un poquito hacia otro espacio en la que vamos a fusionar el arte con la cultura. Es justamente esa la pregunta. Sabemos que hay una relación profunda entre arte y cultura, pero ¿crees tú que es sinónimo? ¿Arte y cultura son sinónimos? No son sinónimos, pero el arte está inmerso en la cultura, es parte de, porque a través del arte se manifiestan, se expresan un montón de cosas, realidades, invenciones, innovaciones, cuestionamientos. El arte es un ejercicio de denuncia político, si quiere serlo, de transformación también. Así que es parte de, y creo que lee todo lo que está alrededor, el artista ve todo lo que está pasando, y de acuerdo a cómo quiere involucrarse con su obra, justamente va ahí a echarle mano también a lo que pasa a un nivel cultural y puede hacer una creación que puede ser a través de estas mismas disciplinas, con símbolos, con códigos, justamente para tratar de repensar, denunciar, hacer algo sobre una determinada época, ¿no? Así es como ha pasado históricamente también con el arte, y vemos también que el arte hoy justamente nos sigue invitando a pensar, a reflexionar, a cuestionar en muchos casos, y eso es lo interesante del arte como tal. Y en medida de lo que nos vas contando, hemos escuchado que el ser humano se ve involucrado con la cultura totalmente, incluso marca su identidad. De modo que nos gustaría preguntar si la cultura es algo natural del ser humano o ha sido una construcción de nosotros a través de los años. Es una construcción permanente. Por eso vemos las distintas culturas que existen. O sea, es justo lo que decía Dimitri, yo lo estaba escuchando con mucha atención, justo tenemos una cultura que llegó hace muchos años desde lejos a imponerse como superior, no dialogó completamente con esta cultura originaria que estaba acá, hubo ahí un conflicto súper grande. A lo largo de los años se fue creando otra cultura, que unos dicen que es más mestiza que otra cosa. Yo todavía sigo preguntándome qué es esto de una cultura mestiza, qué mismo es y desde qué lugar va enunciando sus acciones, su forma de pensar, de ver el mundo, porque a veces parece que esa cultura niega a la otra, que no dialoga de una forma igualitaria, ¿no? Sino que siempre hay una cultura que intenta imponerse a la otra. Y digo todo eso porque justamente creo que es eso, ¿no? Se va construyendo, no necesariamente solo hoy aparece y desaparece, sino creo que está en constante construcción, en constante conflicto, debate, y hay que leer todas esas señales que están ahí, todo eso que está dentro de la cultura para entenderla como tal y no pensar que es una cosa que está ahí estática, que un día tenemos, otro día no tenemos, sino que es algo que es parte de nuestras vidas y que si la entendemos justamente bien, como decía antes, pues nos va a permitir entender en dónde estamos y cómo vamos construyendo nuestras relaciones con los otros y otras. Muchísimas gracias, Lucía, por tus respuestas concretas, específicas. Creo que nos aportas un montón. Para finalizar, queríamos consultarte, bueno, después de todo esto conversado, ¿qué haces tú para que esta cultura y este patrimonio cultural permanezca, como lo has dicho? ¿Qué es Quito Eterno? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos encontrarles? Cuéntanos un poquito sobre ti y sobre ustedes. Chévere, Lorena. Bueno, Quito Eterno es una fundación que viene trabajando en temas de cultura, patrimonio, educación desde hace 18 años. Utilizamos el teatro, las artes, justamente para hablar mucho de historia, para cuestionar estas culturas, para seguir pensando el territorio en el que habitamos. Lo hacemos con uno de nuestros programas más conocidos, que es Rutas de Leyenda. Es un programa de recorridos teatralizados en el centro histórico que justamente tiene a sus personajes ahí, no con diálogos estáticos, no con una historia repetida que está en los libros, sino cuestionando, viendo diversas fuentes, viendo diversos enfoques de la historia, habitando el centro histórico desde varios lugares también, no solo desde los lugares de poder, sino viendo esas otras historias que conforman nuestra ciudad. Nuestros proyectos principalmente se trabajan con instituciones educativas, trabajábamos, porque ahora todo es diferente, hasta con 8.000 estudiantes al año. Ese es uno de nuestros programas más queridos, más conocidos también. Aparte, tenemos obras de teatro, talleres, el Mishkilab, que es un laboratorio para conocer y aprender sobre el patrimonio y la soberanía alimentaria, y más proyectos que justamente se manejan con la historia, con los sitios patrimoniales y con el teatro. Creemos que las metodologías artísticas, teatrales, son una forma justamente para ir abordando el pasado desde una manera responsable, reflexiva, sobre todo con las instituciones educativas, que creemos que hay muchísimo por hacer, y estamos en eso. Así que si ustedes quieren conocer más sobre el trabajo que hacemos desde la Fundación Quito Eterno, pueden visitar nuestra página web. Ahí está toda nuestra programación propia y de nuestros colegas también del sector cultural que hacen colaboraciones con nosotros. Pueden visitar también nuestras redes sociales como Quito Eterno, ahí van a encontrar mucho material. Hemos estado subiendo recorridos en vivo, tenemos mucha gente conectada, no solo de aquí, del Ecuador, de varios países también, que se han encantado con estas historias. Creemos firmemente en el poder de la palabra, en tomar posturas más firmes también respecto a nuestra identidad, a nuestra memoria. Creemos que desde ahí se debe seguir construyendo y tomando decisiones de quiénes somos y a dónde vamos. Muchísimas gracias, Lucía. Nos quedamos muy agradecidos de tenerte en nuestro segmento. Sin duda, tus respuestas nos han permitido reflexionar un poco más sobre la cultura y también de cómo vamos transformándola y de cómo mantenerla igual en nuestra identidad y de cómo compartirla con los demás para que no se pierda. Y sobre todo de esta responsabilidad, como es justamente el tema del programa, esta responsabilidad cultural de ir aportando y también de ir compartiendo con los demás justamente con el trabajo que hace Quito Eterno, por ejemplo. Son cosas que no podemos dejar que se pierdan. Te agradecemos muchísimo por el trabajo que haces y por el conocimiento que nos has compartido. Todos nos quedamos muy agradecidos y esto ha sido todo por humanizarte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio también. Qué bueno que podamos compartir lo que hacemos con cariño. Gracias también a ustedes. Muchas gracias, Lucía. Y bueno, vamos ahora con nuestro siguiente segmento, con Andy. En la forma de mirar. Así que bienvenido, Andy, con tu invitado, por favor. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra, una gran duda resuelta. Bienvenidos a la forma de mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Bueno, amigos, bienvenidos una vez más a La Forma de Mirar, con ojo en el derecho y otro en la realidad, en donde hablamos de temas sociales sumamente importantes, pero sobre todo interesantes. Pero antes de empezar, hola Andy, ¿cómo estás? Hola Abel, muchísimas gracias, yo estoy muy bien. Y bueno, pues amigos, les quiero contar que para continuar con este programa de hoy que está tan chévere de responsabilidad cultural, hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. Él es Jimmy Herrera, es periodista cultural. Además es gestor de proyectos sociales y culturales, es funcionario del Ministerio de Cultura y docente universitario de la FACS. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Belén, qué saludo. Chévero, chévero. Y Belén, qué pleno, mucho gusto. Más bien, Dimitri, qué gusto compartir con ustedes todo este escenario. Todo bien, más bien, te agradezco mucho. Y bueno, pues amigos, justamente continuando con un poco lo que nos contaban nuestros amigos en el segmento anterior, quisimos hablar esta vez de responsabilidad cultural porque creemos que debe ser un tema que se debe hablar más entre los jóvenes, que nosotros justamente en el Ecuador tenemos patrimonios inmateriales de la humanidad y también patrimonios nacionales, los cuales son muy importantes para nosotros, deberían serlos porque son nuestros, porque nos identifican, porque nos representan, porque nos hacen únicos. En nuestro país están inscritos 19 nacionales y 3 patrimonios de la humanidad. Sin embargo, no son los únicos, puesto que nosotros en los distintos ámbitos podemos relacionarnos con muchos otros patrimonios, con muchas otras prácticas, con comida, con danza, con formas de ser, con formas de vivir, y debemos apropiarnos de ellos y debemos hacer que se mantengan en el tiempo, que no mueran, que no desaparezcan. Y creemos que muchas de estas manifestaciones además han sido invisibilizadas y en otras ocasiones incluso desprestigiadas, porque a veces creemos que en otras culturas hay cosas mejores que en la nuestra o simplemente nos dejamos absorber totalmente por la globalización y perdemos de vista todo lo maravilloso que nosotros tenemos. Entonces, justamente como en este contexto, como en el contexto también que nos contaba Dimitri de toda esta recuperación que le hace súper chévere, queremos preguntarnos qué podemos hacer nosotros por la cultura. Por eso hoy queremos hablar justamente de toda esta responsabilidad cultural. Entonces, sin más que decir, pasemos a ponerle nuestro primer ojo al derecho. En Ecuador se reconocen en la Constitución derechos culturales. Pero ¿cuál es el papel del Estado frente a estos derechos? ¿Qué es lo que hace el Estado? ¿Y cuál es el papel o cuál debería ser el papel de los ciudadanos frente a estos derechos? Además, ¿por qué es importante que existan estos derechos culturales? Gracias, ¿no? Sabes que la Constitución tiene unas innovaciones, la última de Montecristi en el 2008. Antes, por ejemplo, no había derechos culturales en la Constitución, ¿no? Eso es importante en tanto hay un reconocimiento de la dinámica que ha tomado el Estado ecuatoriano, su nación, las comunidades y toda la diversidad, ¿no? Y eso es muy importante porque pasa a ser reconocida en una norma máxima como es la Constitución, ¿no? Entonces, tener de 4 artículos culturales referidos en la Constitución y además los otros referidos a lo que son el Sistema Nacional de Cultura, es decir, mirar al Estado como una instancia articuladora, le manda al Estado ser articulador, eso es importantísimo, para la gestión cultural, por ejemplo, ¿no? En sus distintos niveles. Eso también es importante porque también le devuelve al Estado una responsabilidad, ¿no? ¿En qué? En que esos derechos se garanticen, se efectivicen, ¿no? Se dinamicen y también tengan un respaldo, ¿no? Porque los derechos, como ustedes saben, están en el papel bonito y lo interesante también de esta Constitución es que se vuelve garante el Estado. Entonces, el Estado es el responsable, no el único, eso sí, ¿ya? No es el único responsable. Pero lo que se pone es al frente, al decir yo garantizo, eso sí es importante, ¿no? Entonces, el Estado en sus distintos niveles, sea el nivel local más pequeñito, como las juntas parroquiales que están a nivel del reconocimiento de la división política del Estado, a lo que es el gobierno local, municipal, las prefecturas en las provincias y el nacional a nivel de todo el territorio, entonces le da un rol y le establece responsabilidades. Eso es importante. La otra cuestión es que obviamente también la Constitución reconoce la diversidad, la plurinacionalidad. Esto crea una dinámica bastante peculiar, porque primero reniega del Estado monocultural, ¿no? Entonces, eso ya venía desde antes, ¿no? Cuando en el 98 se reconoció la plurinacionalidad. Pero lo importante es que ahora se teje en el Estado un sinnúmero de especificidades y especificaciones para que eso se efectivice. Porque no fue suficiente con decir el Estado es plurinacional. Ah, qué bueno, qué chévere. Porque a la final las prácticas coloniales o racistas se mantuvieron en nivel de todo el Estado y la sociedad ecuatoriana. La segregación. Entonces, esto lo que hace es que tome otra manera de protagonismo del Estado frente a estas realidades que ya vivíamos desde antes. Entonces, ahí, como te decía, el Estado asume un nivel de responsabilidad mayor al que antes tenía. Para empezar con el ojo en la realidad, si bien existen derechos culturales, ¿cómo nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos hacer que esta riqueza cultural y aborigen siga incrementando? Sin embargo, es cierto que si nosotros empezamos a consumir lo nuestro o si no, si vamos a museos, es una gran probabilidad de que seamos como responsables de esta cultura, de poder ya ir cada vez aumentando. Sí, es bien importante eso, porque si bien hay todo esta declarativa que sucede a nivel de constitución, incluso hasta de leyes, hay leyes bien simpáticas, como por ejemplo los gobiernos que les dan autonomía a los pueblos y nacionalidades, ¿no? Esto hasta ahora no se efectiviza, pero que esté ya en las normativas, como decía, es interesante, hay que efectivizar. Obviamente, eso muchas veces sigue siendo letra muerta, como se dice, ¿no? sigue privilegiándose estas prácticas en las que más bien se privilegian a unos pocos. Eso es lo que pasa. Y esos pocos tienen por lo general un arraigo cultural, ¿no? Que proviene esta dinámica, sobre todo globalizadora, ¿no? Con un fuerte peso de la cultura que provino de Europa, ¿no? Y que también se distribuyó a Norteamérica y desde allí nosotros nos alineamos. Entonces, eso, esta hegemonía que se llama cultural, hace que los individuos seamos los fundamentales en sostener la ciudadanía, porque estoy hablando de un modelo que vino con la democracia, con las repúblicas, ¿no? Esto hace ya dos siglos, es un montón de tiempo, pero a lo que voy es de que es un modelo al cual nosotros nos anexamos a partir de ser una comunidad colonizada desde hace 500 años, ¿no? Entonces, ha desplazado a las culturas propias de la Via Yala, ¿no? Esta zona en la cual, al ser vencidas militarmente y culturalmente, fueron creando una nueva situación que llamamos mestizaje, ¿no? Este mestizaje se hizo de poquito, pero con una fuerte reniegue, rechazo, repudio de lo local. Y qué chévere todo eso, y creo que justamente por ahí va encaminado a justamente la siguiente pregunta para poner en nuestra siguiente hoja al derecho. Y es que nosotros creemos como jóvenes que la globalización va haciendo que muchas personas, principalmente los jóvenes, soñemos con adoptar un estilo de vida que no es nuestro, porque vemos ese ideal, ese ideal blanco que está tan lejos del que tanto queremos llegar. Pero, ¿cómo podemos hacer para estar abiertos al mundo, para estar abiertos a todas las culturas, pero sin menospreciar a la nuestra, sin cambiarla, sin olvidarnos de que existe? Además, ¿qué es lo que debemos entender con respecto a la cultura? ¿Cómo debemos entender a la cultura y con respecto a nuestra cultura para generar ese equilibrio y que no desaparezca toda esta diversidad hermosa que existe en el mundo por ir a buscar ese ideal que yo quiero? Bien, o sea, ese ideal también hay que saberle aterrizar, dosificar, digamos, ¿no? Porque también se plantea retos inmensos. ¿Por qué razón te digo eso? Porque no ha habido cultura que no le ponga el ojo al que es foráneo, ¿ya? O a lo que es foráneo, a lo que es extranjero, a lo que es fuera. Es una lógica de todas las culturas, se llama, algunos autores, ¿no es cierto?, hablan de cómo se estructuran las culturas, cómo están constituidas, ¿no? Uno de esos grandes elementos es lo propio y lo foráneo, ¿no? Entonces, nos sentimos aparentemente tranquilos por lo propio y ya, cualquier cosa que es foránea, el riesgo, ¿no? Porque creemos que nos va a fregar la vida. No está de acuerdo a nuestras normas, a nuestras expresiones, ¿no? Entonces, por eso se tiene miedo a lo foráneo. Pero, ojo, siempre hemos estado intercambiando. Nunca hemos estado solos como pueblos o como culturas. Entonces, ¿a qué voy? Ahí se genera una dialéctica o contradicciones, ¿no? Que las culturas han sabido tratar. Unas más abiertas, otras más cerraditas, ¿ya? Cuando son más abiertas, a la vez que les conocen a los otros que son diferentes, ¿no es cierto? También corren el riesgo de que los otros les quieran incluir, les quieran asimilar o les quieran incluso conquistar, ¿no? Porque las culturas también crecen o quieren expandirse, ¿ya? Expandirse. Entonces, todo ese tipo de relaciones está en juego. Por eso te decía, hay que tomarlo ahora con mucha más cautela, porque esto que tú llamas globalización le podemos ver como el cuco. Pero no es el cuco, necesariamente. Si es un cuco, ¿no es cierto? Porque también nos vienen cosas turras. Es más, hay culturas más fuertes, más predominantes, como la que ya contamos hace un ratito, que nos influye y quiere asimilarnos a nosotros, que les sirvamos, les sigamos sirviendo. Y por eso somos un país chiquito, decimos, débil. Incluso hasta ahora, ¿no? En la nación, el presidente baja la cabeza, ¿no? Y no pelea su interés, sino que dice, por ejemplo, actualmente le pregunta al gobierno norteamericano si es que baja la cabeza respecto a Venezuela y le rechaza. Le dice, sí, estos venezolanos que hay que quitarle a Maduro y reconocerle a Guaidó. Me estoy metiendo en política, ¿ya? Pero mira, culturalmente, ¿qué significa esto del Estado-Nación? Significa que le hace caso a una agenda que no es la propia, ¿ya? Porque nosotros no hemos votado por romper relaciones con Venezuela. Nosotros reconocemos mucho a, más bien, este tipo de soberanía que llamamos, ¿no? Porque nosotros valoramos mucho la soberanía. Y bueno, pues quisiéramos que nuestro segmento pudiera durar muchísimo, pero lamentablemente se tiene que acabar. Y bueno, pues así creo que terminamos nuestro segmento el día de hoy y nos quedamos contigo, Lore. Muchas gracias, Jimmy, muchas gracias, Bel. Chao, Lore, Belén, Andrés y Dimitri. Bueno, muchísimas gracias a todos por este hermoso segmento. Qué lindo lo compartido, qué lindo lo aprendido, con mucha teoría y muchas cosas lindas. Andy, ¿estás por ahí para despedir nuestro programa? Así podemos terminarlo y compartir con ustedes la próxima semana. Así que, Andy, te esperamos para despedir. Muchísimas gracias, amigos, y muchísimas gracias a todos nuestros invitados con los que hemos compartido experiencias súper chéveres el día de hoy. Bueno, pues como siempre tenemos que llegar al final, no sin antes mandarles saludos a las personas que comentaron en Facebook, que nos estuvieron viendo durante toda la transmisión, como Brad Jelic, como Margot, como Andrés, muchísimas gracias por vernos todas las semanas y muchísimas gracias por sus comentarios. Y bueno, pues amigos, quisiera recordarles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, como Que de Última Radio en Facebook, como Que de Última en Instagram, y escucharnos por la 940 AM todos los días sábados de 8 a 9. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy y nos vemos la siguiente semana. Esto fue Que de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida. No olvides seguirnos en Facebook como Que de Última Radio, en Instagram como arroba Que de Última, en Twitter como arroba Que de Última. Y de acompañarnos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM.